Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Tenemos varios temas para compartirlo con ustedes en los siguientes 60 minutos. Estamos a través de 940 kilociclos de amplitud modulada y también a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. La música para esta mañana es de Ismael Serrano Morón. Es un cantautor español de la nueva generación de cantautores aparecida en los años 90. Posee influencias de Serrat, Aute, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, así como de poetas como Luis García Montero y Mario Benedetti. En octubre del 2014 publicó el álbum La Llamada. Posteriormente grabó una serie de videos titulados Canciones para una recién nacida, en los cuales les habla a su hija de sucesos acontecidos alrededor de la fecha de su nacimiento y de la grabación del álbum. Durante los meses de septiembre y octubre de 2015, se embarcó en una gira por varias ciudades de España para presentar su disco La Llamada, seguida de conciertos en Montevideo, Bogotá, Medellín y en varias ciudades de Argentina. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Libertad. Libertad y entendimiento que los leones creamos entre los pueblos del mundo, orden en todos los tiempos, nacionalidad que unimos con servicio que aportamos al sordomudo, al ciego y al menos afortunado. Quisiera ser como el viento, como las olas del mar, como el árbol escondido, como el pájaro perdido, que va solo y afligido, quizá vaya malherido, volando en bosque temido, ansioso de libertad. Quisiera ser como el agua, que en tantos mares transita, quisiera ser como el pez que en océanos habita, quisiera ser como rocas que el vendaval las azota y mantiene en su derrota, sin suplicar ni temer, claudicar y obedecer, sepultándose en el suelo. Quisiera ser como el hielo, como aquel témpano helado, como volcán apagado dormido en siglos vivientes, que fuegos tan relucientes alumbra el cielo estrellado y que lavas tan ardientes surcan el monte pelado. Libertad, palabra mágica, por verdadera divina. Y que ella sola camina con su luz por el sendero. Libertad para el amor verdadero, para la fe y la ternura, para el honor, la locura del que vive enloquecido. Libertad, no libertina, en los estados terrenos. Libertad para los buenos que serán mejor amados y mucho más respetados. Si la libertad tuvieran, libertad para el que espera otra vida y otros cielos, libertad en los anhelos de aquel que tanto trabaja por esos mundos perdidos, libertad para el huido, el que jamás escuchara esas palabras vivientes que les hablarán ardientes de lo que es la libertad. Libertad, hermandad, igualdad, trilogía mística, sagrada, divina, la que Dios nos enseñara cuando por el mundo pasara a predicar su doctrina. Esta que ahora ilumina en los siglos que acontecen. Libertad, ¿quién no parecen que la quieran adoptar? Y mejorar pues sus vidas tan apagadas, perdidas, sumidas en la diaria rutina. Libertad para los parias, ciudadanos de un mañana y de un mundo que agoniza. Levántate, libertad, deprisa, que te quieren apresar, no te quieren escuchar. Porque al no poder vencerte y oír tu voz algún día, padeceremos sequía. Y con sed atormentada y con alma abandonada, acabará en la redada de llegar a ser y no ser. Y a terminar y no ver. que se perdió en el camino que nos llevaba al destino hacia senderos mejores, pregoneros son de amores y entusiastas en deseos. Como las flores, los cielos, como los astros y el sol, como la luna y el aire, como la luz y el color, como gran naturaleza que tanto hablan de amor. Nos das libertad divina, mucha templanza y valor, y para todos nosotros los que buscamos a Dios, estas palabras gozosas, estas que Cristo nos dio, nos demuestran las verdades, santas verdades de amor, libertad, hermandad, igualdad. Es la libertad que queremos, la que quiso Melvin Jones y que nos envía desde el cielo. Es la libertad añorada por millones de leones y nosotros entendemos que la libertad es vida, muerte, gloria, amor, deseos y superación, sumado en una palabra, una sola y poderosa, la que proclamó el Señor y que siguió Melvin Jones, la llamó liberación. Un septiembre lejano, humo de cerveza en el portal, un verano inacabado, algunos años en la facultad de ciencias, papeles escritos, ron de Cuba, hojas de hierba, un tren dormido en una vía muerta, la luz de la ventana azul que siempre estaba abierta. Ahora que quedan tan lejos las playas de Corfú, las estaciones de trenes de Praga, Hamburgo o Estambul, viajes que trajeron a otros, vistiendo nuestros cuerpos, algo de una cafetería, los amores conversos. Ahora que te cansas y las piscinas cierran, y apura el último balonano de las estrellas. Ahora que regreso a los lugares a donde quise huir y nadie me espera allí. Ahora que casi llevo un mes y amo una mujer que amo una mujer. En La Habana, que sueño con la candona, que ya me escribo cartas, que cumplimos más años que promesas, que si unimos nuestros corazones como la vieja Venecia, que llego tarde a los cines y al fin de planeta, que alquilo un pequeño piso en un castillo de arena. Ahora que duelen las resacas, que cortan como una navaja, ahora que nadie nos saluda, padres de Magasana, que pido auxilio, besos y comida por teléfono, a veces mientras duermo, ahora que tiemblo con mi abandonado, ahora que viejos amigos nos han traicionado, ahora es el momento de volver a empezar, que empiece el carnaval. Se cayeron mis alas y yo no me rendí, así que ven aquí, vendemos